¿Qué es lo que ha de hacer un seminarista si él cree tener vocación, pero en el seminario, después de estar un tiempo, le dicen que no, que ellos creen que no tiene vocación? Bueno, en principio debe aceptar lo que le han dicho. Debe aceptar lo que le han dicho porque nadie es buen juez de sí mismo. Y otros son más objetivos que nosotros mismos acerca de nosotros. Sin embargo, si uno tuviera muy claro que Dios le llama al sacerdocio, lo cree así humildemente, tendría derecho a intentarlo en otro lugar. Porque muchas veces se ha dado el caso de un seminarista que en un seminario no lo vieron claro y le dijeron, piénsatelo, creemos que lo tuyo no es esto, y sin embargo en otro seminario, pues han visto que sí. Sobre todo esto se debe a que si un formador está muy lleno del Espíritu Santo, si un formador de verdad hace verdadera oración y está en contacto con Dios, pues está más iluminado. Cuanto más mundano sea un formador, pues más fácil es que se equivoque. Pues hasta el santo puede equivocarse en esta materia. Pero cuanto más mundano sea uno, más fácil puede hacer un juicio errado. Entonces, hay que ver que si uno ve muy claro que el Señor le llama, o lo cree así, puede hacer un segundo intento. Ir a otro seminario, después de pedir consejo con algún sacerdote de su confianza, e intentarlo. Ahora bien, si en un segundo seminario le vuelven a decir, después de estar un tiempo allí, que no, que efectivamente creen que en el primer seminario tenían razón, entonces ya la persona debe aceptar ese juicio. El Señor me llama a otra forma de vida, no la sacerdotal. No hay que empeñarse de un modo tozudo, de un modo que no tiene sentido, porque es una inmolación. ¿Para qué uno va a querer inmolarse si Dios dice, no, no te inmoles, yo te quiero en otro estilo de vida? Es como el soldado que quiere ir a la guerra y uno de los oficiales o un general le dice, no, tu puesto es aquí, en esta zona de retaguardia, en este otro sector. Pues si el soldado se empeña contra viento y marea en ir y quiere desobedecer, sería un sinsentido. Por lo tanto, si en dos seminarios por segunda vez vuelve a coincidir ese juicio negativo, verdaderamente, salvo que uno haya tenido una revelación de Dios, o claramente Dios le hable en su corazón de forma que no hay ninguna duda, salvo ese caso, yo aconsejaría a las personas a ver que Dios habla a través de estos medios, a través de sus ministros. Y a veces pasa eso, a veces la persona quiere ser sacerdote y son los ministros de Dios encargados de ello los que le dicen no, tú tienes que trabajar en otro sector de la iglesia, puedes casarte y puedes ser un magnífico dentista que se santifique de ese modo. No hemos tenido todavía ningún santo dentista en el santoral. O a veces pasa lo contrario, a veces pasa que no es que la persona quiera y los formadores no, sino al revés, que los formadores le dicen adelante, pero uno no lo ve. Y si uno, después de 2 años, no lo ve claro, mejor es retirarse. Durante un mes, durante un año, puede uno no verlo claro, pero si acabado el segundo curso, uno sigue en un mar de dudas, al sacerdocio hay que ir con seguridad, porque aun yendo con seguridad, las tempestades son muy fuertes. Y por lo tanto, el que siga con dudas después de 2 años de seminario, no debería ya continuar. No debería, porque será fuera, en el mundo de fuera, donde van a batirle vientos mucho más fuertes. Y si ya dentro estaba tambaleándose, fuera quedará tumbado. Al sacerdocio hay que ir con decisión. Al seminario se puede ir a probar. Señor, aquí estoy. Dime tú si tengo vocación, porque me ha entrado la duda desde hace 4 meses. Al seminario sí, pero al sacerdocio no. Hay que ir con la seguridad de decir, Señor, humildemente estoy convencido de que me llamas y los que están a mi alrededor ven que puedo tener, que tengo las capacidades suficientes para ser sacerdote y ven que existe en mí una vocación. Pues nada más, ojalá que estas consideraciones puedan servir de ayuda a aquel que las necesite. De todas maneras, por más consideraciones que uno haga, es en el silencio de la oración donde el Espíritu Santo habla. De todas formas, justo cuando uno va a entrar al seminario, es cuando menos claro suele ver todo, porque es una decisión que a veces cuesta tanto, es tan dura por lo que uno deja atrás, novia, un futuro prometedor en el mundo, etcétera, que uno no ve claro nada a veces. Y todo es, toda esa decisión se hace bajo tal tensión que en esos momentos no se ve nada. Así que el tiempo será el que hará que se amansen las cosas y el Espíritu Santo, su voz, volverá a resonar clara después de meses en ese lugar de paz o de semanas. Pero al final la voz del Espíritu Santo resonará clara.